Y grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos, está junto a ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo como siempre, cariñosamente, con un fuerte abrazo y deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Estoy pensando en que los evangelios, algunos más y otros menos, relataron las actividades de Jesús, especialmente los milagros que hizo Jesús. Quizás como tarea podría decirle que usted vaya al libro de Juan y descubra que allí solamente Juan registra 7 milagros. Por alguna razón, todos tienen un propósito. Pero Mateo agrega algunos antecedentes muy maravillosos de Jesús en su ministerio aquí en la tierra. Sabiendo esto, Jesús lógicamente está contando la historia de Jesús caminando. Se apartó de allí, estoy leyendo allí Mateo 12, 15 en adelante. Y le siguió mucha gente. Y aquí viene una expresión que quizás no quedó todo registrado lo que Jesús hizo, y sanaba ¿a quiénes? A todos. Ahora, la época de Jesús es una época en que no había la calidad de, como dijéramos nosotros, de hospitales, de atención médica. Habían muchos enfermos, incluso habían... La lepra era algo muy puntual en la época. Tú recuerdas que Jesús sanó a muchos leprosos. Pero cuando dice sanaba a todos, incluso hay unas expresiones que aparecen en la Escritura donde dice que donde Jesús pasaba, no quedaba ningún enfermo. Yo digo, ¿qué expresión tendría la gente de agradecimiento? Pero a veces no somos agradecidos a Dios por lo que Él nos hace y nos hace milagros. Recordemos el caso de los 10 leprosos. Solamente uno volvió a dar gracias. Incluso no eran 10 los que exactamente y él y él pregunta eso. Bueno, claro. No eran 10, ¿y dónde están los otros? Bueno, los otros se fueron a cumplir el estaban el tan rito. Estaban tan contentos que ni siquiera pensaron en agradecer, sino en gozar de su nueva vida. Creo que ellos fueron y dijeron a la gente, ¡ay, un señor que me salvó! ¡Maravilloso! Quizás sí sería eso, ¿eh? No sé si sería tan así, porque... ¡Qué lástima! Hay algo que también tenemos que mencionar. ¿Hoy día existen los milagros? Yo creo que sí, que existen los milagros. Pero Dios no sana a todos, como... Jesús no sanó a todos los enfermos que había en Israel. ¿Cuál era el que estaba 38 años, digamos, paralítico? Claro. Dice que no era solo, estaban muchos. ¿Por qué sanó a ese? Claro. Tiene propósito. El caso es que hoy día hay quienes hacen de la sanidad un ministerio especial y que vengan porque todo el que venga va a ser sanado. Tenemos que tener cierto cuidado. No es que dude del poder de Dios. Dudo a veces del hombre más que de Dios. Entonces, creo que tenemos que tener fe. Si uno tiene fe, ve maravillas. Pero en todo caso, siempre en estos casos, yo cuando hago una oración por un enfermo, pido que se haga la voluntad de Dios. Porque creo que yo no puedo exigirle a Dios que sane a alguien si Dios tiene otro propósito. Yo creo que hay que hacer saber también a las personas que a veces ponen la confianza en la oración de alguien. Por ejemplo, te dice usted, venga, que usted tiene más fe, usted es claro. más consagrado, menos consagrado, si Dios quiere hacer el milagro, lo hace de una manera maravillosa. Pero lo que Mateo está haciendo acá, recordando el Antiguo Testamento, la profecía de Isaías, en cuanto a lo que el Mesías iba a hacer. Incluso él dice... Después que dice que sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. A veces resulta extraño esto, las palabras de Jesús. Pero uno entendiendo el ambiente que había contrario a Jesús, él mejor hacía la labor en silencio e iba llevando su evangelio. Porque dice después, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo... He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Dice después, no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. O sea, lo que decía arriba, ¿no es cierto? No se lo digan a nadie, por favor, porque van a entorpecer la labor de Jesús. La caña cascada no quebrará esta delicadeza, ¿no es cierto? Y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. No sé cómo les habrá sonado esto de los gentiles a los judíos, que eran tan cerrados en relación a compartir este evangelio, que solo ellos y el resto no. Bueno, tenemos además que recordar que cada milagro que Cristo realizaba era una señal de su divinidad. No cabe duda de que ahí ellos tenían que darse cuenta que Él no era igual a todos. Él era diferente, y diferente en muchas formas. Y creo que eso es precisamente lo que Él espera de sus hijos. Que seamos diferentes al mundo, seamos distintos en muchas cosas, incluso en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de tratar. Hoy día desgraciadamente, la forma de expresarse de muchas personas deja mucho que desear. Dicen cinco palabras y de las cinco palabras tres son obscenidades. Claro. Entonces, nosotros no podemos, como hijos de Dios, no podemos caer en eso. Ahora, lo que Cristo hacía cuando llevaba adelante sus milagros, en realidad, eran obras maravillosas, pero nunca intentó que sean espectáculos, que sean exhibiciones. Porque puede alguien a aparentar y empezar a decir, yo tengo el don de sanidad y ahora vengo a hacer milagro y lloro por usted y será sanada, etcétera, etcétera. Entonces, la gente, ¿qué es lo que dice? Y este es un problema. Dice, oh, este hombre, cuando ora, Dios lo escucha. ¿Y qué hace la persona? Puede escuchar a cualquiera. Si el concepto de que Dios le responde es el concepto de fe que uno puede tener en lo que Dios puede hacer. En ese sentido, creo que tenemos que recordar también cómo podemos obtener esa fe. La Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si yo leo, mientras más leo las Escrituras, mi fe se va solidificando. El escuchar la palabra de Dios, el leer la palabra de Dios, el orar, hace que mi fe vaya aumentando. Entonces, eso es lo que necesitamos precisamente hoy día, que estamos llegando rápidamente al fin del tiempo. Estamos viviendo ya. Claro, allí en Mateo 14 justamente habla, y saliendo Jesús vio una gran multitud. Bueno, mucha gente le seguía. Y tuvo compasión de ellos. Yo creo que esta compasión Jesús la tuvo no con esta multitud, sino con todos. Los miraba con cariño, los miraba con afecto. Los sanaba para que los siguieran, para que hicieran su voluntad, porque así iban a ser felices. Incluso casi siempre en los milagros, después que los hacía, Jesús les decía, vete, pero no peques más, porque te puede venir algo peor, y yo quiero lo mejor para ti. Y eso es lo que está deseando también para hoy día, para cada uno de nosotros. Gracias, amados oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. En muchos casos, su egoísmo y opresión habían causado la aflicción que Cristo aliviaba. Así que sus milagros les eran un reproche. Los milagros de curación de Jesús eran actos de compasión y justicia. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.